Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Candombe, milonga y otras yerbas. Transmutamos. El Olga Vázquez. Estoy acá cantando. El viento me lleva. Estoy siguiendo las huellas de los que se fueron. Me permitieron venir a la montaña del poder. Llegué a la gran cordillera del cielo. Camino hacia la casa del cielo. El poder de los que se fueron vuelve a mí. Yo entro en la casa de la gran cordillera del cielo. Desde el infinito me hablaron. Canto chamánico, Selk Namb, Suramérica. Estoy acá cantando. ¡Esa! ¡Amiga! Venga, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo maestro? Anda? Ahí bien. Va, qué bueno, el poder ha regresado. Programa 38. Programa 38, exactamente, amiga. De la logia. De la logia. Sí. Qué lindo lo que leyó. ¿Le gustó? Acá. Este es un librito que podemos recomendarle a la gente. Se llama Antiguos Cantos de la Tierra, poesía primitiva, indígena, originaria y oral. Swan González es su autor. Es muy lindo. Sí, me lo prestó un amigo, gracias al Martín. Que ahí está. Hace tiempo se lo tengo secuestrado en casa. Bueno, qué arranquecito, ¿no? Ya sí. Eso quiere decir algo. Exactamente. Bien. Amigo. Programa 38, amiga. Hoy tenemos un poquito más de todas esas cositas que hablamos siempre, un poquito más sí. De Froilán. Venga, vamos a desarrollar entonces el tema de Santiago del Estero, ¿no? Del bien. Patio de Froilán. Santiago, Formosa, uh-huh. Un poco la comunidad COM que estuvieron de acampe también. Ajá. Tango, como siempre. Sí, claro. Tangos de la tierra. Claro. Y vamos a tener. ¿Vamos a levantar tierra, le parece? Vamos a levantar tierra. Sí, vamos por todo el programa. Nos vamos, entonces, arrancamos así con una tandita. Bien. Sí, con mucha tierra. Late un corazón, oigo tu voz. Tengo ese carnaval de mi voz. No venderá. Verde. Dime que labios de miel que ven. Ven y saludé. Eso de junto y en el fino cristal de nuevo nivel. Logia, logia, doctor. Thank you. nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ¿Te lo perdiste? Goyeneche es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para, sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy, muy interesante y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantantes argentinos, si nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche. Así que me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta 106.3. No tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Y ya los invito a que pasemos violentamente. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Ustedes saben, hay bronca toda la semana. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Va a ganar. Ah, qué tandita, ¿eh? Sí, estuvo polvorienta la tanda, ¿no? Tangos que tienen que ver con la tierra. Así pasaba Tierra Negra de Roberto Firpo Cuarteto. Tierrita por Ricardo Tanturi. Es así, loco. Tanturi. Es la misma piedra. Es el mismo Ricardo. Tanturi. Y Tierra Querida, Astor Piazzolla, ya por los 50. Hermosa tanda. Ahí está. Movidita. Y bueno, seguimos en la tierra. Seguimos en la tierra, amigo, sí. Bien. La tierra propia, la tierra ajena. La tierra ajena. En este, siempre, ¿no? En este 38, nutrido de tierra hoy. Sí. 38, vos sabés que en los sueños del 38 son las piedras. Mire usted. ¿No? Sí. Se han caído piedras en estas últimas semanas, en distintos lugares. Hay piedras en la vesícula también. Exactamente. ¿Viste? Porque tenemos que hacer siempre, ¿no? Hay piedras, claro, sí, tropezar con la misma piedra. Si habrá tangos, ¿no? Que también hagan metáfora de esto. De las piedras. Del camino, de la piedra, de la misma piedra. Como de la tierra y de todo. De esas piedras que se buscan y se encuentran. ¿No? ¿Qué sé yo? Las piedras escondidas, bellísimas que pasamos en Logia Mistonga. Logia Mistonga, programa 38. Así estamos es. Desde el Olga Vázquez. Centro Cultural, Social y Político. Se pueden comunicar con la Logia a través del Facebook, ¿sí? Logia Mistonga, así como está, estamos conectados. Nos pueden escribir a radionautafm@gmail.com y nos pueden escuchar por internet en radionautafm.wordpress.com. Tenemos teléfono también, ahí está, 451-6917. Bien. Nos pueden llamar también. Sí. Pueden pedir música, pueden opinar de lo que se va a hablar en este programa número 38. Entonces, ¿me va a contar usted? Le voy a contar un poquito. Ahí, viste que en la semana han pasado distintas cosas. Una de las cosas que hubo así como que llamaba la atención era en la plaza de 25 de Mayo, en Capital, hubo una campe con toda gente de distintos pueblos originarios, ¿no? Esta gente que hizo este acampe es en reclamo al maltrato que tienen en la ciudad de Formosa, más que nada la gente que está sufriendo hoy es la gente de la comunidad COM. Este acampe que ya te dije hoy, sí, estaban, la exigencia que ellos pidían era que la presidenta los escuche personalmente. Bueno, más que una exigencia, eso es el ejercicio de un derecho pleno. Claro, ¿no, amigo? Tal cual, tal hay cual. Que ir hasta la plaza 25 de mayo. Hay que ir hasta allá. Hasta ahí. Hasta allá. Ahí nada, estuvieron acompañados distintas agrupaciones de derechos humanos. Ya te digo, representantes de 15 pueblos indígenas. Estuvo Adolfo Pérez Esquivel. Uh-huh. Adolfo Pérez Esquivel, para el que no lo conoce, tiene el Premio Nobel a la Paz. Bueno, gente de las Abuelas de Plaza de Mayo. Se hizo presente León Gieco. Un colectivo. Un colectivo. ¿No? Bueno, el tema es, ya te digo, este maltrato que están recibiendo en la ¿maltrato forma, por qué? Maltrato por la expropiación de tierras, ajá, puntual. Represión, sí. Apropiación de tierras. Esta gente de la comunidad COM, como otros tipos de comunidades indígenas, como ya veníamos explicando, no tienen ningún tipo de documentación en sus tierras, sino son heredadas ancestralmente. Uh-huh. Bueno, y desde los mercados inmobiliarios y gobiernos de cada lugar van con proyectos inmobiliarios concretos. Y papeles justificando su tenencia o propiedad como que fuera suya, no sé, sí, de dónde. Claro. Y el gobierno provincial responde reprimiendo, amigo, reprimiendo con las armas. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, se han publicado imágenes muy fuertes. Se han publicado imágenes muy, sí, fuertes. De hecho, bueno, si uno revisa un poco internet, hay publicadas el hijo del líder de la comunidad COM. Fue atacado la semana pasada o la principio de la semana pasada o la anterior, o sea, lo amasijaron a golpes. Uh-huh. Se lo cruzaron por la calle y una patota pasó de casualidad y lo amasijaron, sí, a golpes. Es que la policía no te cuida, te mata. Claro. Estoy con eso. Sí, bueno, sí, estamos... sí, sí, tranquila, amiga, tranquila. Tranquila. Sí, sí, diga. A los cascotazos. Exactamente. Bueno, esta gente escribió una nota dirigida a la jefa de Estado en la que expresaron alarmados del modo en que son tratados en sus territorios y cómo son apropiados, utilizados como meros proveedores de materia prima para el mercado global. ¿Eh? Uh-huh. Bueno, mientras todo esto, espera acampe, todo eso, terminó la acampe, por supuestísimo la presidenta no apareció ni los recibió. Ni ¿y tampoco cómo terminó el acampe? El acampe lo declaran en un momento como finalizado. Lo que ellos ya tenían planteado era un acampe desde el día jueves hasta el viernes con una terminación a las 16 horas. Si no obtenían respuestas, en esta semana que está en curso iba a volver el acampe con otro tipo de reclamo. Otra vez iban a elevar la nota y a ver qué podían sacar de todo esto. Nada, lo principal, están alarmados y tienen miedo del maltrato y de la forma en que los sacan de sus propias tierras. Bueno, este es un más que buen medio, claro, para abrir, para que la gente sepa y se solidarice también en la forma que pueda con la comunidad COM. Así es. Con la comunidad esto COM. Esto es desde Formosa, ¿no? Esto es de Formosa. Con la comunidad COM y con cualquier comunidad que hoy... usted se reía cuando abrió el Facebook y dijo expropiación de tierra y salieron... Sí, hay un montón. ¿Cuántas? Hay un montón. Bueno. Hay un montón de páginas, queremos decir, que refieren a lo que es expropiación. Exactamente. Sea tanto de medios o empresas privadas, avaladas por el Estado Nacional, de alguna u otra manera. Es verdad. No tenemos pruebas fehacientes, pero estamos rastreando, ¿no? Y algo de experiencia hay también para también, hacer esta lectura. Tal cual. Nada, tierras, espacios, centros culturales, expropiación. Nosotros, que venimos en ese camino y en la lucha, dan para seguir hablando así de distintas comunidades, que es las, sí, que están, claro, sufriendo hoy. Hay que contarlo. Hay que contarlo, exactamente. Otra, yo puedo... Diga. Voy a decir una cosita, sí, que, sí, pasó en la provincia de San Luis... ¿Sí? Sancionaron a una docente, digo, para que sepamos lo que sucede en otras partes, porque no es el interior o el centro, ¿sí? Esta maestra, que se llama Romina García Herme, ¿sí?, estaba dando su clase de literatura y presentó el desarrollo para que los pibes laburen. Hay una chica en mi sopa. ¿Sí? Bien. Es un libro. Ese es el título de un libro. Búsquenlo. Hay una chica en mi sopa. Difundámoslo también. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Bueno, este libro, escuetamente lo voy a decir, versa sobre una historia de amor entre una adolescente y otra mujer. Ni más, claro, ni menos. Nada más que eso. Nada raro. Nada extraño. Bueno, parece que la parte más ortodoxa, ¿sí?, del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, cae sobre esta docente. Cae sobre esta docente, la cual es sancionada. Bien institución, claro, bien institución represiva, sancionada del año del pedo. Y movida de sus tareas. Perdón, no, no, pero está muy bien, está muy bien. Hoy tenemos un ataque. Piedras, llueven piedras. En una tarde cualquiera, por ejemplo, acá nos pasan data, trataron sobre este tema. Ahí bien, está, también. Búsquenlo en la página de Radionauta, una tarde cualquiera. Una buena nota ahí. Seamos igual la mosca en la sopa de los redondos, ¿no? Claro. Sí. Bien, esto es fue abierto, al menos yo lo encontré, ¿sí?, navegando por acá, por esto que llamamos internet, que ya no sé lo que es, por La Revuelta. La Revuelta es una colectiva feminista, ¿sí?, que visibilizó esta sanción, que no es más, que recordemos, una censura solapada, lisa y llanamente. Esta vieja moral de la educación tradicional, hipócrita por sobre todas las cosas. Está bien, ¿no? Muy bien. Nada, quería decir, está muy bien. Seguimos en el mismo rubro, maltrato, exactamente, y visibilizar lo que pasa en el interior también, amigo. Estamos relacionados con la tierra hoy. Exacto. Algo hoy de folclore va a haber también. Algo va a haber, es verdad. Sí, pero lo que pasa en nuestro territorio. Está muy bien, sí, sí, sí, sí, esto le toca a todo el mundo en distintos exactamente lados. Nada, esto me hizo acordar al programa anterior, en uno de los temas que sonó, en La Piedra Escondida, sin ir más lejos. Sí. Arrancaba diciendo: un bombo es el corazón de un santiagueño de ley, el indio Froilán González vive en los montes y es luthier. Ajá. Bueno, ya introducido así. Entonces, bien. Contemos un poco. Froilán González. ¿Sí? ¿Quién es Froilán González? ¿Qué tiene que ver con los bombos, con Santiago? Froilán González, vamos a arrancar, para ser más preciso, vamos a hacer unas. Voy a tirar algunas. Pues sí, sí. Claro. Nada, en Santiago del Estero, en el barrio La Boca del Tigre, uh-huh, para ser más precisos, sobre un palmo de un cruce de ruta, una curva amplia que empalma con la ruta, que sería la avenida Núñez del Prado, es como una avenida muy importante. Uh-huh. Bueno, ahí en un amplio patio de tierra, hay una peña al aire libre. Que se hace todos los domingos, que usted había contado un poco también, que convoca gente de distintos lados, de distintas partes, un lugar donde hay comidas típicas hechas en hornos, artesanías, y lo más reconocido es la fabricación de bombos. Ajá. Fabricación de bombos, que... ahí nomás, ahí nomás. Le contamos a la gente que para que se lo respirando. Reproduzca, ¿no? Ahora sí. Estamos respirando. Estamos claro. Respirando menta. Bueno, te decía, fabricación de bombos, reconocidos por artistas mundialmente. O sea, son muy buenos los bombos que salen de Santiago. El bombo legüero de Froilán es. Suena como ninguno. Suena como ninguno. Discúlpeme, amigo. Exactamente. bueno, estas son algunas cositas que se pueden encontrar ahí en este patio famoso de este muchacho indio Froilán, así conocido. También es conocido por una muy famosa marcha de bombos que se realiza todos los 25 de julio, que es en conmemoración al aniversario de la ciudad, ¿no? Esta marcha que se vienen haciendo, esta que se va a hacer este año, es la número 11. Nada, es una marcha que se acercan entre 10.000 y 15.000 personas a tocar el bombo. Bombo, caja. ¿Cuánta gente? Y para este año proponen las 20.000, porque esto está metido dentro de los libros Guinness. De los récord Guinness. ¡A la miércoles! Entonces tienen toda una movida, bueno, y es tocan durante tantas horas. La última fue... Perdón que me río. No. Nos vienen a contar del norte cuántos somos, ¿no? Es verdad. Estamos es mucho, verdad. Entramos la, en la más. La idea fue para darle difusión, para promocionarla y juntar y revalorizar esto de los pueblos originarios y la cultura y la música misma también. Entonces con esta marcha lo que hacen es congregar gente en julio, el 25, y esto va ligado también a otra fiesta que después sucede en agosto, que es el feriado para el que puede y tiene la oportunidad de hacerla de derecho desde el 25 de julio hasta agosto, hasta la abuela Carabajal. Esto está buenísimo. ¿Qué es lo de la abuela? Lo de la abuela de los Carabajales es un... Se festeja en Santiago del Estero, en Ciudad de la Banda, que es uh-huh. así como aledaño de lo de Froilán, el cumpleaños de lo que era la abuela de los Carabajal. Siempre, cuando la abuela estaba en vida, se hacían los cumpleaños muy multitudinarios. Ha fallecido esta claro, abuela. Claro, falleció okay. hace años. Pero la siguen festejando porque nunca murió. Claro. en realidad también es un medio de solventación para el pueblo, porque ajá. son 5 o 6 días de fiesta, a veces más, porque esto inaugura antes. Pero el atractivo son 5 días a full, donde todo el pueblo de Ciudad de la Banda se pone de fiesta, con ferias en la calle, patios de comidas, un escenario central, y pasan... los 140 Carabajal que son en Santiago del Estero uh-huh. pasan todo por ese escenario uh-huh. más todos los artistas de grosso nombre que se te ocurran pasan por ese escenario. Aparte de eso, que es un atractivo durante el día, durante la noche tenés en cada casita de Santiago del Estero una peña una peña con entrada libre, abierta, puertas abiertas, donde vos te sentís como en tu casa, comés, chupás, bailás y seguís toda la noche. Esto está bueno, que el que lo puede, ya digo, hacerlo paralelo con lo del patio de Froilán. Y si no, el domingo que va el de la Ciudad de la Banda, que es el último día que se está ahí, se vayan para el patio de Froilán, que el loco también hace una peña impresionante. Esto de los bombos que te decía hoy, el objetivo es rescatar y revalorizar y proyectar la cultura de un país. Ese es el objetivo fundamental que tiene la marcha. Más despacio, me lo repite. O se lo repite. A la gente que nos está escuchando. Bien, tiene el objetivo, como dije, de revalorizar, proyectar y proyectar la cultura de un país. Y rescatar, uh-huh. sobre todo. ¿Un centro de resistencia? Un centro de resistencia. Nada, es imperdible. Uh-huh. Te digo, es imperdible. Mira, para el que no conoce, a las 10 de la mañana, estas 10.000 personas, o las que sean, entonan el himno. Uh-huh. Así. ¡Wow! Entonan el himno. Ni bien termina el himno, la Tere. Hay una famosa, la Teresita, bueno, es la mujer de Froilán. Hay una famosa chacarera que le hacen la Teresita. La Teresita, desde arriba de un camión gigante con parlantes terribles, anuncia la apertura de la marcha de los bombos. Y arriba del camión, con la Tere, nada más que Hugo Díaz. Ajá. Sonando toda la marcha para dar el pie a lo que va a tocar cada bombo. La última marcha de los bombos tocaron durante 37 horas. Terrible. O sea que se busca superar esa marca. Nada, terrible. Porque hacemos me todo. Quedo así, claro. No sé yo, 37 horas tocando. Sí. ¿No? Sí. Después le contamos a la gente, ¿no? Está bien. Esta es la parte, claro, la parte más amable de la historia. Esto, ¿no?, es lo lindo del patio de Froilán. Es uh-huh. verdad, esto es todo lo lindo, el atractivo y nada. Bueno, quédense, vamos a seguir ahí mandando un poco de información de lo que es Froilán. Vamos a escuchar una musiquita, amiga, ¿te parece? No, no quiero. ¿No quieres? Bueno, muy bien. Sí, bueno, sí. Bueno, vamos a escuchar ahí que tenemos a Llorio. Tenemos un ahí, a Llorio y Flavio, para escuchar. A ver. Gentil cara con los amigos de la indiada, llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten, tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. indiada tengo y fui feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares. A cambio de nada me asistieron y fui feliz, grata experiencia al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber. Temita, ¿eh? ¿Qué pasaba? Pasaba Iorio y Flavio allá en Tilcara. Ajá. Nunca lo había escuchado a Iorio en esta versión. Tiene un poco de folclore, un poco de tango. Uh-huh. Ahí, el tango es un poquito más pesadón. Claro. El que tiene. Nada, en este tema habla de lo que es la gente en Tilcara. Nada, que están predispuestos a ofrecer ese plato de comida y ese albergue siempre. Es increíble. Yo lo viví, es verdad. Otros tiempos tienen, ¿eh? Sí. No te senté en un lugar a comer y estés apurado porque fuiste. Ay, pero usted sabe, amigo, que los tiempos de esta ciudad son muy acelerados. Exterminantes. Sí. De cualquier tranquilidad posible en la que una pueda habitar. Sí. Bueno, este temita era como para hacer un poquito de memoria ahí también. Uh-huh. De folclore. Y nada, tiramos todo lo lindo de lo de Froilán. Porque es hermoso, yo podría estar 5 días hablando, 7, 8 programas del patio Froilán. Pero bueno, hoy el patio Froilán viene con este mismo problema que distintas comunidades como la COM, con el problema de la expropiación de tierras. Ajá. En este caso, ¿qué es lo que está pasando en Santiago? Y en Santiago, más que nada en los terrenos Tonocotes, que son los que son linderos al predio Froilán, están sufriendo la expropiación de las tierras, el desmonte de las mismas, por intereses inmobiliarios. Mayormente todo lo que es expropiación siempre es por intereses inmobiliarios. Sí, dicen que este proyecto de pseudo urbanización no está difundido, ¿sí? ni ha sido puesto a debate público. No. Están aprobadas desde son políticas dictadas, digamos, ¿no? ¿Sí? Y están aprobadas desde un gobierno provincial así desde el año pasado. Dice, el gobierno pretende construir un barrio de viviendas sociales. Claro. Y un barrio privado. Claro, un country, ¿no? Desmontando el río Dulce, aledaño a esta zona que usted mencionaba, Boca de Tigre y Malpaso, en esta provincia. Bueno, extender la avenida Costanera, esto que decía también, realizar el enlace de dos rutas provinciales, parquizar áreas verdes y construir un polideportivo con cancha de fútbol y otras instalaciones, cancha de golf, para que vengan a marcarnos el récord Guinness. Esta avenida, esta avenida que te decía, amiga, desemboca derecho al puente carretero, o sea, ícono en la historia de Santiago del Estero. Claro, el tema es que este proyecto no se puede hacer, no se puede llevar a cabo sin desmontar, es verdad, el río, sin alterar la biodiversidad del lugar. Es muy cierto. Hay un antes y un después de estas cosas. Hay un antes y un después de esto. ¿No? El desmonte del río ya es una locura. Y lo que están pasando con estas familias santiagueñas es otra. Ya esto arranca así como el jueves, ya viene de rato, y el jueves 23 de mayo ya los vecinos ya se alertaron porque venían ingresando máquinas topadoras así a los fondos de lo que sería el patio de Froilán, que está abierto por dos bocas, ¿viste? La entrada al patio. Uh-huh. Y los laterales es como un cierto huevo, por decir, el terreno gigante, y los costados son donde están estas 23 familias. Se rescatan de que están ingresando unas máquinas y nada, hacen lo que todo el mundo hace por defender lo suyo, o poner resistencia. Sí, claro, amigo. El jueves, ese 23 de mayo, las cosas salieron bien. Las máquinas corrieron para atrás, se hicieron un paso atrás. Los obreros de esas máquinas no pusieron resistencia tampoco. Bueno, quedó todo ahí. Pero en la madrugada del viernes ya se hicieron presentes las respectivas fuerzas que... Entre gallos y madrugadas ellos. Claro, que garantizaron el trabajo de las topadoras. Uh-huh. Como siempre, los vecinos quisieron poner resistencia. Pero bueno, esta vez no salió como ellos esperaban. La represión nos hizo esperar. Horrorizados con lo que pasó. Bien, vamos a mencionar el nombre de las empresas que están llevando adelante este trabajo de desmantelación, Conordial y Crisar, ¿sí? Estos trabajos empezaron en el mes de febrero de este año. Mencionan que las familias se enteraron por una nota en el diario. Sí. Por eso era importante esto de... No fue puesto ni siquiera a debate público. No, esto es increíble. No, nada. Tómatela. Así nomás. Esto es mío. Pero ¿cómo es tuyo? Si yo vengo de años de familia acá. No, yo tengo los papeles. ¿De dónde salieron esos papeles? No tengo ni idea. Lo raro que siempre estas cosas, la represión viene acompañada de que siempre, de cosas por izquierda, de cosas truchas, ¿no? Uno se manda a robarle la tierra a un indígena con topadoras, con todo. En este caso, con más de 100 efectivos de la fuerza policial y de Infantería de Santiago del Estero. Sí, yo no creo que se manden, amigo. Pero esto sin orden, está... mirá que esto fue sin orden de allanamiento, sin una orden realmente. Sí, esto fue avalado. Quebrando todas las reglas, pero son reglas que se dan a sí mismos las quiebran. O sea, no creo que sea sin planificación, sin acuerdos, tranzas, póngale el nombre que usted quiera. Otra particularidad es que son 27 las familias que tienen comprometido su presente y su futuro y su pasado también. Es verdad. Que de estas 27 familias, 23 pertenecen a la comunidad Tonocoté, reconocida por el INAI. Que es el INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Dónde estará el INAI también ahora? ¿No? Es verdad. Nada, algo que me gustaría aclarar, esta represión que se llevó a cabo en los fondos del patio del Indio Froilán, estuvo a cargo del oficial Sánchez de la Comisaría 49, y nada más y nada menos, derecho en directivas dadas por el fiscal Tarchini Saavedra. Ajá. Tarchini Saavedra, personaje conocidísimo. ¿En dónde? Bueno, en todos lados, porque más que nada en Santiago del Estero. Ah. En Santiago del Estero está ligado a un montón de cosas. Uno pone Tarchini Saavedra Ramón y sale infinidad de cosas. Lo primero que te sale es un título que el chabón le ofrecía autos a narcotraficantes. O sea, autos que estaban secuestrados, él se los daba para que hagan sus biribiri, idas y vueltas, los usaba de mula. Esos autos que estaban confiscados, se los daba a narcotraficantes. A autos, qué sé yo, y ahora con este tema de los terrenos. ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta ¿no? mierda? Algo huele a podrido. ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda, amigo? Nada, en toda esta mierda, el bajón de todo esto, lo realmente que vale la pena acá son la gente, las familias que fueron maltratadas, expropiadas de su tierra, y esto terminó con graves heridos, con muchos, muchos y de distintas edades. Ese es el tema. ¿Qué podemos hacer desde acá, además de visibilizar? No sé, primero informarse. Sí, claro. Meterse en las distintas páginas que hay. Uh-huh. No sé si podemos decir alguna página como para que se... Sí, hay, por ejemplo, en el Facebook hay una página sí. comunitaria general que refiere no a la desaparición del patio del indio Froilán. Bien. Así ponen. Está bien. También la gente se puede fijar en relación a esto que mencionábamos del desmantelamiento del bosque que tal rodea cual. Al río Dulce, sí. ¿sí? En la página www.abcorta.org hay un petitorio, ¿sí? Bien. Que pueden ingresar y firmarlo y adherirse. Bien. Que las redes sociales cibernéticas virtuales, bueno, vamos a utilizarlas. De una. Hay, ¿sí? hay otra que se llama el Enotpo. Suena raro. Significa encuentro. Dígalo otra vez. Dígalo. Enotpo. significa Encuentro Nacional de Organizadores Territoriales de Pueblos Originarios. Ajá. Esto es un espacio con articulación política en organizaciones territoriales de pueblos originarios en la Argentina. Esa página está buena también. Ahí tiran data distinta de todo. Vamos, ahí está. Vamos a escuchar una musiquita, amiga. Sí, digo, también apoyan el traslado del monumento Arro. De la estatua de Colón al fondo del río de la es Plata, verdad, carajo. Es verdad, vamos a una candonga. No, vamos a una candonga. Donga. Candonga. Candonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Thank you. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra, a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Te lo perdiste? Hay que separar un poco, ¿no? El hincha y el profesional, ya sea jugador técnico. Creo que es más que entendible que el hincha de Racing prefería que perder ese partido, ¿no? Sí, creo que sí. Me parece lógico. Pero Racing también se pierde, ¿no? Algo importante, veo yo, que si vos, que si como hincha de Racing, vos querés que Independiente se vaya a la B, para mí se pierde una de las cosas más lindas que tiene el fútbol, que son los clásicos. Aunque también se entiende que debe ser difícil salir a jugar una cancha sabiendo que si vos ganás un partido que la gente no quiere que gane, puede generar controversia, por lo menos. ¿Y qué hacemos ahí? De Pornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga. Y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta. FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Estamos de vuelta en nuestra Bacanal. Sí, volvíamos de una candonga. Uh-huh. Campo afuera por Palermo Trío. Ah, bueno, Folclore, Folclore. Claro. Bueno, ahora que. ¿Qué? Que respiramos. ¿Qué? Respiramos un poco, mira, respiramos. Bueno, venía tirando mierda por la boca. Perdón, hoy salió bueno, así. Vamos, entonces pero vamos a respirar, mencionando parte de nuestra agenda, por ejemplo. Diga, ¿no? Ahí está. Volvemos un poquito al tango, acá en el Olga Vázquez. Bien. Los días jueves está abierto el espacio de sea la práctica a cargo de Ramiro Nievas. De la clase. La clase. Ay, la práctica. La práctica es a las 10 de la noche, la clase es a las 8 y media, a la gorra. Bien, esta práctica que hoy se las trae, ¿no? Este jueves se las trae así como un poquito distinta. Vamos a ver lo que trae. Por lo pronto, yo quiero invitar a todos a que vengan a la práctica este jueves. ¿Qué va a pasar este jueves? Este jueves vamos a hacer una intervención con Logia Mistonga. Ajá. En la práctica de tango en el Olga. El motivo de esta intervención es juntar, recolectar. Sí. Nada, es el apoyo de todos los que vienen y los que nos escuchan. Nada, la idea es hacer una intervención y colaborar con el espacio radial. Exacto. Usando tango en el Olga. Va a pasar música nuestro amigo Fernando Cingarelli. Va a musicalizar la práctica. Va a musicalizar la práctica. Ya tenemos la sensación garantizada. Ajá. Como siempre, va a haber ambientación. Va a haber ambientación, va a haber intervenciones poéticas. Qué literarias, bueno. Todo tipo. De todo tipo. ¿Sí? Y bueno, quién sabe, capaz que alguien cae, canta algo, toca algo. Nunca se sabe, ¿viste? Puede aterrizar alguien. Y nunca se sabe, nunca se sabe. Por lo pronto, lo bueno, musicaliza Fernando Cingarelli. Bien, y tenemos poesía dentro de la práctica. Ok. Ahí vamos a escuchar está, entonces, amigo. Y después lo de siempre, ¿no? Las comidas ricas, perdón. Las comidas ricas de la cocina, del Olga Vázquez, de la cooperativa, que están zarpadas, son abundantes y baratas, gente. Así es. Vengan a comer al Olga. Bien. Sí, y vamos a bailar y todo. Ya quiere mandar. Ahí está. Bien, amigo, decíamos, jueves 8:30, entonces,

que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño. Cuando lunes el río besando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza muerta. El monte es esperanza pintando sus dolores, aunque los tumbe el hombre semillarán sus flores. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño. Y el hombre más libre hace nuestro canto y misterio. En la tierra en que vivimos hoy.

Lautaro, La educación del cacique. Con esta poesía de Pablo Neruda vamos a rectificar, ¿sí? En breves instantes. Ahí está. Bien. Bueno, volvimos entonces de la tandita de otras yerbas. Ahí va. Ahí está. Sonaba La tierra en que vives, ¿sí? De Vislumbre del Esteco. Buenísima introducción. Sufrida a tierra, todo tierra. Tierra. Por Mota Luna. Y finalmente, Añoranzas de Peteco. Carabajal. Qué bueno. Hoy estuvimos más con la Pacha que nunca. Sí. Terrible. Sí, amigo, tratando de conectar con esto que a veces nos hacen creer que es ajeno. Es verdad. ¿No? Que es no, nuestra es... relación, ya lo había dicho Marx, con la fuerza de trabajo y su vinculación con la naturaleza. Me encantaba eso. Sí. O sea, fue cuando te das cuenta que es tuyo, ya es está. Verdad. La tierra es tuya. Uh-huh. Defendámosla. Totalmente. Tal cual. Anduvo, se me cruzó, anduvo Diga. Monsanto, hay un problemón en Chile. Ajá. Con justamente la patente de las semillas. Digo, claro. Este es un tema hoy, que en hoy, su momento, ¿no? Claro. Acá resonó. Bueno, ahora nuestros hermanos chilenos están en medio de esa disputa. Bien. Por Monsanto la, avanza. Por la propiedad de las patentes, digamos. Exactamente, exactamente. Bien. Y la alteración y todo. Sí, toda esta genética de mierda que venimos hablando siempre. Exacto. Monsanto, chupala. Sí, claro. Tal cual. Tal cual. Y sabe cuántos tengo para decirle. Sí, me imagino. La lista puede ser infinita. La lista negra. Ya la vamos a tirar en algún momento. Venga. Es así. ¿Qué más podemos tirar de nuestra agenda De nuestra agenda tanguera, recordemos también los lunes en la Salamanca. Esta milonga La Mariposa, que está muy muy buena. Uh-huh. Que también tiene se está poniendo buena. La gente está activando nuevamente el tango. Parece que te mete para adentro. No, te mete para adentro la milonga. Te hace salir. Te saca para afuera, es verdad. Y te introduce dentro de algún sí. sucucho de estos que estamos acostumbrados a deambular. Nada, La Mariposa, buenísima. En 60 Bien. Esquina 10, La Salamanca, así como enfrente de Olga Vázquez. A la gorra. Uh-huh. También con una clase de Ramiro Nievas a las 20:30 horas, me parece. Sí. Y la milonga a las 22. Bien, otra milonga que en un ratito va a dar comienzo es la de Raúl Gaggiotti. La corchea melódica. También, Raúl, que tiene su milonga. Tiene su historia, Raúl. Tiene su historia, también. Es verdad. Sí. El que va tiene también un atractivo Totalmente. Histórico sí. del lugar. Bueno. Esto es todos los martes también, en 23, 43 y 44, en el uh-huh. barrio La Loma. Hay música en vivo, ¿no, Raúl? Es verdad. Hay luz, hay un piso increíble. Sí. ¿Se come bien? Se come muy bien. Siempre hacemos ahí punta de pie. Se come bien y barato también. Musicaliza el propio Raúl. Sí, a full le da. Pero bueno, también es libre y gratuita. Ajá. Bien. Ah, bueno. Nada, podemos recordar nuevamente lo de acá la práctica del Olga. Esta práctica, más que nada, la de este jueves, que va a ser la práctica Mistonga. Jueves 13 de junio. Así es. Entonces. A las 22 horas. Va a musicalizar el maestro Fernando Cingarelli. Va a haber una compañera y amiga. Con la poesía a cargo del momento poético. Mirá vos, te decía. Sí. Bien, bueno. Compromiso. Vamos a ver qué sale. Algo bueno va a salir porque lo hacemos desde este lugar, ¿no? Exacto. Que es en el que creemos y, bueno, ponemos lo mejor. Y el que defendemos. Sí, totalmente, amigo. Que tiene que ver con el tango en el Olga, tiene que ver con Radionauta FM 106. Punto 3. Claro. Sí, sí. Bueno, nada, vengan a hacer el apoyo a esta movida radial. Uh-huh. Una de las maneras de colaborar, al que escucha, más allá de Logia Mistonga, a otros programas que hay, porque hay muy buenos programas. Hay otra manera de hacer su aporte, la gente, si se quiere acercar o no, amiga. ¿Cómo sería eso? Están estos ciclos de El Sonido Prevalece. Ajá. Ha pasado el episodio 1 de Sonido Prevalece, donde tocaron bandas uruguayas, ¿no? Como Buenos Muchachos. Un éxito terrible. Guacho y Llaman y su guitarra mágica. Bien. Bien, y ahora se viene otro.

total. Es lo justo que así sea. Amén. Por siempre agrupación de sonidos contra el enemigo, en conexión con todos los culpas del destierro. Hermano, venimos encaratando los cantos, gritando y cambiando manes para las batallas. Por siempre agrupación de sonidos contra el enemigo, en conexión con todos los culpas del destierro. We'll be right back. compadre, métale al combate, métale compadre, métale al combate, métale compadre, baile, métale combate, chupa, chupa, no la duda, ya no lo puede parar, métale compadre, baile, métale compadre. Lautaro, educación del cacique. Lautaro era una flecha delgada, elástico y azul fue nuestro padre. Fue su primera edad solo silencio. Su adolescencia fue dominio. Su juventud fue un viento dirigido. Se preparó como una larga lanza. Acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco, vivió en las madrigueras de la nieve, acechó la comida de las águilas y arañó los secretos del peñasco. Se amamantó de primavera fría, se quemó en las gargantas infernales, fue cazador entre las aves crueles. Se tiñeron sus manos de victorias y leyó las agresiones de la noche. Se hizo velocidad, luz repentina. Tomó las lentitudes del otoño. Trabajó en las guaridas invisibles y durmió en las sábanas del ventisquero. Igualó la conducta de las flechas, bebió la sangre agreste en los caminos. Se hizo amenaza como un dios sombrío. Comió en cada cocina de su pueblo. Aprendió el alfabeto del relámpago. Descifró el espiral hilo de humo. Se construyó de fibras taciturnas. Se aceitó como el alma de la oliva. Se hizo cristal de transparencia dura. Estudió para viento huracanado. Se combatió hasta apagar la sangre. Solo entonces fue digno de su pueblo. Lautaro, la educación del cacique. Canto general de Pablo Neruda. Logia Mistonga. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero. Rey, macho, varón, machista, compadrón, compadrón. Machista, compadrón, mensual, triunfar, barrial, sensen, final, fantasía, esport, fantasía, salón, tradicional, nuevo, culo, lésbico, gay, puto, queer. Logia Mistonga.

La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los luces de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blueses de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. Logia Mitonga. Radio Nauta 106.3. No tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Y ya los invito a que pasemos violentamente. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Como ustedes saben, hay bronca toda la semana. No somos militantes con pechera ni militantes con chequera. Somos Radio Nauta. Radio Nauta. Autogestiva. Alternativa. Comunitaria. Comunicación popular. Radio Nauta 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Logia Mistonga. Un berretín existencial. Una acrobacia cardíaca. Una orgía sensorial. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Radio Nauta FM 106.3. Bacanal. Logia Mitonga. Otros tangos sonaban. Me quedé escuchando la cortina. Después, ¿qué era esa cortina? Sí, claro. Juanjo Domínguez. Claro, hizo tum, tum. La comparsa. Ahí está. Bueno, sonaban otros tangos entonces. Guitarra, dímelo tú, por el chino Laborde. Y Dipi. El Dipi. Kewitko. Kewitko, algo así. Diwitko. Bueno. Fue el Dipi. Estamos acá. La cría del Plata, ¿sí? Por la Guardia Hereje. Y Blueses de Boedo por Alfredo Tape Rubin. Impresionante. Me encanta ese. Sí. Blueses de Boedo. Me queda como. Maestro del Tape. Boedo. Más que invitado siempre al programa. Ahí va. Bueno, amigo, este jueves volvamos a recordarle a los radionautas que se acerquen a Olga Vázquez, tipo 10 de la noche. Así es. ¿Sí? Se abre la práctica. La práctica Mistonga. La práctica Mistonga. En apoyo para el programa de Radio Logia Mistonga. Uh-huh. Bueno, los esperamos a todos. Es verdad. ¿Sí? Porque esto es parte de mantener el tango vivo. El tango vivo, ¿no? El tango que hacemos en el Olga, el tango... La expresión, mantener la expresión que uno tiene para dar. Y la que trae cada uno, que se expresa en cada práctica acá también, en cuanto a su tipo de danza. Bien. ¿No? Sí, claro, sonando claro, esos compases de fondo. Bien, están todos más que invitados, jueves a las 22, el que quiere venir a la clase antes también con Ramiro, a las 20:30 horas, acá en el Olga Vázquez. Sí, vos decís así, ¿y con qué seguimos? Bien. ¿Podemos poner una musiquita? ¿Podemos escuchar una musiquita? De Camino de las Tropas. Bien. Por Carlos Moscardini. Mistonga. De 8 a 10 de la noche. Por Radio Nauta. 106.3. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Siete cuentos para nadie. Cuento uno, así fue. Ya hemos escuchado al teniente coronel. ¿Tú quién eres? Lupita. Ah, ¿tú quién eres? No te conozco. Toñita. Ah, es como pasamontaña, no las conozco. Ya hemos escuchado al teniente coronel insurgente Moisés presentarme como parte de la niñez zapatista. Tal vez para desafiar el calendario, luego a los zapatistas nos da por cumplir años al revés. Y en lugar de los 515 años que dice que tengo mi acta de nacimiento, cumplí 5 y entré en 6, o sea que tengo 7 años. En nuestras montañas pasan cosas que a ustedes les pueden parecer increíbles, así que como tal se las cuento, como si fueran cuentos. Porque parece increíble que en efecto, en nuestras montañas habita un escarabajo con ínfulas de caballero andante. Que hay una piedrita inconforme entrenándose para hacer nube. Que el SUB se está aliando con niños y niñas zapatistas para redactar una parte del Programa Nacional de Lucha que prohíba terminantemente la producción, el tráfico y el consumo de inyecciones. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. En defensa de mi absurdo calendario, puedo decir que con niñas y niños comparto la fobia a las inyecciones y el gusto por los cuentos y relatos. ¿A ti te gustan las inyecciones? No. ¿A ti te gustan las inyecciones? No. Está. Que el viejo Antonio se aparece cada tanto con historias y leyenda que le contaron los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo. Que la luna a veces se emborracha de desamor. Que los niños y niñas piensan y actúan como si el sub fuera un niño más que no ha dejado ese chupón raro que echa humo. Así que en lugar de discutir sobre la veracidad de estas cosas tan cotidianas en nuestras montañas, vengo yo, un subcomandante cualquiera, y se las platico como si fueran cuentos. Nos acusan de haber sobrevivido. Y no se refieren a la resistencia que 15 años después nos permite decir que seguimos luchando, no solo viviendo. Lo que les molesta es que hayamos sobrevivido como otro referente de la lucha, de la reflexión crítica y de la ética política. Nos acusan, quien lo fuera a decir, de no habernos rendido, de no habernos vendido y de no haber claudicado. Nos acusan de ser zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy, 515 años, 200 años después, 100 años después, 25 años después, 15 años después, 5 años después, 3 años después, lo declaramos. Somos culpables. Poesía vertical 11. El hombre es siempre el constructor de una cárcel. Y no se conoce a un hombre hasta saber qué cárcel ha construido. Algunas veces parece solo la propia, pero siempre es también la de otros. No le basta con construir la prisión, aporta también el carcelero. Lo único que el hombre no pone es el material para hacer la prisión, porque sobra en todas partes. Pero hay otra cosa que no sabemos quién la pone: el combustible para el incendio. Porque si todo el hombre es la historia de sus cárceles, la lamentable historia de un expresidiario que vuelve a su prisión o inaugura otra, a veces es también la historia de quemarse al incendiar la mayor de sus prisiones. O ni siquiera la mayor, la que estaba al límite. Roberto Juarroz, poesía vertical en la luna mitonga. Y ahora vamos a tocar la chacarera del unicordio. ¿Unicordio? ¿Qué es eso? Es un violín de una sola cuerda hecho con una caja de cigarros. Chacarera, chacarera, chacarera, chacarera, chacarera, chacarera, chacarera. Llegamos al final, amiga. Finalmente. Se nos va, el 38. Estábamos escuchando en La Piedra Escondida a los musiqueros, el unicordio. Ahí está, hermoso, ¿no? Hermoso, con una cajita lindo. De fósforos. Y una cuerda. Y una cuerda. Bien, gracias Lola por estar. Gracias a Asu también por estar de otro lado. Gracias Gaby siempre por escuchar y mandar información. Ahí está, nuestros corazones se abren. Gracias Fer. Gracias Radionautas. Gracias Maru, que siempre anda por ahí. Gracias a todos los que nos escuchan y los que nos hacen el aguante. Yo quiero dar un gracias a mi vieja. Bien. Ahí está. Que desde Junín está prendida. Muy bien. Gracias, Cipriana. Siempre. Gracias, Cipri. Ahí va. Y gracias a todos los que nos escuchan. Claro que sí, amigo. Amiga, nos vemos en 39, ahí, un poco más relajados. Sí, claro que sí, amigo. Programa 39. Bien, ahí nos vemos. Les cantamos en coro.